no tiene la culpa. Pero necesito ir mi raza, ella no tiene la culpa. Pero a veces toca ser el perdedor. Ella no tiene la culpa.